deseo vivir lo que se esconde en la vida. Desde que fui concebida y ya empecé a resistir. Se resiste por no hundir los deseos en un pozo, por transformar calabozos en mar de sonoridad y porque alguna verdad tenga que ver con el gozo. La verdad universal estuvo a favor del hombre. Él fue quien puso los nombres, nombrándose lo esencial. Fue la regla, su moral y todo lo femenino. Fue temeroso, ladino y con violencia ultrajado. Sexo débil fue nombrado, abusado y clandestino. La mujer gusta del vino, igual que el más gentil hombre. Y que nadie se me asombre si digo que más que el vino, gusta del placer divino, carnal y sentimental, amistoso y bacanal que la tierra nos ofrece cuando todo se humedece como el cielo elemental. Todo deseo vivir, aunque mucho se nos niegue, y retruco a quien me alegue que mejor es consentir. No me quisiera morir sin verme como una anciana que sabe de las mañanas cantoras y que los días son a veces poesías que abren a nuevas ventanas. ¡Qué bárbaro esto! ¿Cómo me gusta además el verso criollo y bueno, y este enfoque ni hablar, pero ¿de dónde salen estas melodías, estos versos, estas décimas féminas, si no leo mal? Seguramente se trata de que nos está cayendo encima este estado de poesía del lunes. Bienvenida, Sol. Hola Juan, hola a todos, buen día, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Estamos como queremos, me parece, Sol, porque finalmente volvió el lunes. Viste que muchas veces arrancamos la semana con las patas a la rastra y bueno, y vamos haciendo lo que podemos, pero nosotros sabemos que en algún momento del lunes llega un verdadero tanque de oxígeno y vaya si hay algo fresco en este tanque que nos propones hoy, Sol. Viste que sin querer parece que la rima se nos impregna y vamos desandando la cosa y soltando la prenda. Y estaba rimando porque las décimas se nos meten en el cuerpo y más cuando son tan significativas y se apropian de algo que de alguna manera nos compone como parte de esta nación, de esta patria matria. Lo que escuchamos se llama Décimas Feministas 2, es parte del libro álbum, del libro disco Décimas Féminas de la música Naila Beltrán, y como decías, son versos criollos, pero con esta vuelta de tuerca de la clave feminista, de la perspectiva feminista que Naila le imprime a estos versos, intentando eso, como armar y desarmar nuestra tradición, llenándola de lo nuevo, ¿no? De lo nuevo en el sentido de lo que hay que hablar, de lo que nos toca ahora, de lo que es nuestra nueva tradición, entiendo yo como hacer un amalgame entre lo que fuimos y lo que tenemos que ser, ¿no? Como mirando hacia adelante. Naila Beltrán es música, nació en el barrio de Almagro, en Buenos Aires, en el año 81, y es parte de un colectivo de otras artistas latinoamericanas que se llama Versadoras, que estudian lo que se llama la décima espinela. Estuve estudiando bastante para este lunes, intentando entender rápidamente un poquito de lo que ellas vienen haciendo, también siguiendo la tradición de otras grandes como Violeta Parra, ¿no? que en sus claves folclóricas latinoamericanas también hicieron como este estudio, este desarme de estos versos criollos, sobre todo manteniendo la forma de la décima, que son de 10 versos octosílabos, pero intentando llegar a la profundización de otros temas, sobre todo los que desarman el entramado patriarcal, y no solamente, digamos, en la agenda feminista per se, entendiéndolo como, ¿no?, en contra del machismo, sino también entendiendo el feminismo amplio, que es el que aborda todas las cuestiones del ser humano. Y eso también me parece muy interesante, este laburo de Naila, que en sus décimas no solamente aborda las cuestiones que rápidamente uno pensaría que son las cuestiones del feminismo, sino que además se embarca en esa tarea de desarmar esa idea vaga y errónea de que el feminismo solamente habla del machismo, sino entendiendo también el feminismo como una manera de ver el mundo en su todo, ¿no? La vida misma. La vida misma, exactamente. Y por eso, para compartirles, elegí otras décimas que hablan de temas como la trata de personas o como también temas políticos, en las cuestiones de la diversidad. Ella habla de la dictadura, también del neoliberalismo, y es muy interesante entrar en esta clave, porque además es esto, se impregna, es contagioso, y no puedes dejar de escuchar, y eso es muy interesante, porque algo que te asegura no querer dejar de escuchar, te asegura que esa idea, que esa perspectiva se pulula por ahí y hay personas escuchando otras maneras de ver las cosas. Así que me parece muy inteligente de su parte como artista también tomar de alguna manera el lenguaje, no el enemigo, pero sí el lenguaje popular para abordar estos temas. Y un lenguaje bellísimo, si me permitís, Sol, porque la verdad es que escuchar buena viola y gente afinada haciendo décimas es uno de los placeres que nos permitimos las personas a quienes nos encanta la música y que conocemos un poco, aunque sea superficialmente, todo lo que ha sabido dar esta tierra en voces, en creación y además en este juego exquisito que proponen las décimas y otras formas. Yo estaba esperándote, digo, menos mal que estudiaste, porque yo estaba esperándote para preguntarte por qué se llaman décimas, cómo es que funciona esto, qué es lo que tiene que hacer la autora en este caso para escribir una décima y demás. Un poco, medio que ya explicaste también las razones y qué es lo que alienta a Naila, pero está buenísimo escucharte y además compartir con nuestra audiencia cosas nuevas, cosas frescas y sobre todo de tan buena calidad como suena esto, Sol. Sí, Juan, a ver, para mí, bueno, eso es lo que me pasa cada lunes, ¿no? Me meto en las cosas que les voy a compartir para estudiarlas un poco más, pero también aliento a todas y a todos que estén escuchando a que investiguen sobre esto. La décima data del 1500, por supuesto que en España, por eso son versos criollos, ¿no? Es como una tradición que ha sido traída por quienes llegaron a estas tierras a robárselo todo. Y bueno, nos dejaron ahí esta forma poética también, que en la mezcolanza también fue parte de nuestra tradición y que como decís, tiene belleza, además de contenido. Me hiciste pensar en el prólogo de este libro, del cual extraemos estas cosas que estamos compartiendo hoy, que, repito, se llama Décimas Féminas y fue editado por la editorial hermosa La Mariposa y la Iguana, de paso cuento. Y en el prólogo, que lo escribe Susie Shock, ella dice, esto rescata que además de ser reconfortante este posicionamiento que Naila toma en sus palabras tan necesarias y urgentes por nombrar, ella dice, no es esto un noticiero ni un panfleto, es y sigue siendo por sobre todo la disputa por lo bello. Y ahí está el estado de poesía, ¿no? Como el arma invisible que a mí me encanta rescatar. Qué bueno, qué bueno. Y además se trata de un libro disco, cosa que puede tener a quien agarra el libro en un estado reflexivo y de introspección, si se quiere, o bueno, subirle un poco el volumen y compartir con las personas que están cerca de la casa de uno, con las personas que que andan por ahí, que el que está barriendo también escuche, disfrute. El sonido criollo es muy, muy agradable. Y estas son, a todas luces, Sol, décimas feministas, pero décimas populares. ¿Está bien si digo así? Está bien, claro que sí. Sí, es parte de nuestra cultura, de nuestro acervo popular. Muy bien, sí. Muy bien. Che, ¿y qué se supone que hacemos? ¿Cómo hacemos ahora? Digo, porque es un libro-disco. ¿Cómo es un libro-disco? Exactamente. No tenía ganas tampoco de compartir mucho yo en la lectura. Más vale abrirles esta puerta y que cada cual se meta en YouTube y también o venga a comprar el libro donde está los links a Spotify para escuchar el disco y demás. Así que lo que voy a hacer es dejarles un título, les voy a compartir una décima que voy a rescatar, que es cortita, y les voy a dejar después de esa décima con otra más para que la escuchen y entonces también rescaten la belleza de las cuerdas y la voz de Naila. La que les voy a compartir yo en mi voz se llama Décimas sobre la trata y dice así. Descolorida secuencia, otra vez amanecida, la falta, con la partida fugaz del cuerpo, la ausencia. ¿A qué tipo de conciencia acudir para que el hecho violento, de amor deshecho, de tanto desalojado, no nos los pise el pasado, no se silencie en el pecho? Está en la causa raizal estas vidas que se invierten. La violencia se nos vierte cual si fuera natural, protegida en el aval de un poder injusto, necio. El hombre bebe el desprecio para ocultar sus falencias. ¿Por qué por estas carencias pagamos tan alto precio? Intenta la poesía, que siempre quiere ser bella, hablar de horrorosa huella, abrir dura celosía. Sospecha la poesía de ella misma cuando calla. Hoy quiere gritar, estalla, con dolor y con vehemencia. Nuestra lucha es la presencia de aquellas que no se hallan. No digamos que no están, mas tampoco están aquí. Suelen decir por ahí, será que provocarán, y entonces con eso dan a entender que nuestras vidas se merecen ser vendidas y abusadas con violencia. Mas eso no nos silencia, siembra voces encendidas. Sopla el viento dibujando sus nombres, estelas fuertes que nos llamaremos muertes porque nos van alumbrando. Los pueblos van subsanando en el amor sus heridas y no se pierde en la vida lo que guardamos adentro. Y así digo en este encuentro, ninguna está perdida. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Hermoso. Che, muy buen laburo de Naila Beltrán, lo repito para que estén tomando notas quienes nos escuchan. Sol, la verdad es que como siempre es bien, bien fresco, bien un tanque de oxígeno, como me gusta bromear a mí, sobre todo porque hay que tener a mano, está este recurso de tomar nota, poné ahí en un orillo algo que te estamos compartiendo para que después, antes de que llegue la hora del descanso, también podamos regenerar una parte de lo que se llevan todos los días. Y sobre todo para quienes caminan en los feminismos, Sol, que puedan tener una lucha gozosa y también musicalizada, llena de estos cantos de la Naila, que hizo su laburo con Solana Biderman, Agustín Lumerman y la propia Naila Beltrán, con décimas féminas, versos criollos en clave feminista, libro disco. ¿Falta algo, Sol? Nada, Juan. Hermoso también la investigación que has hecho vos. Lo rescato ahora y lo rescato todos los lunes. Juan se pone la camiseta para investigar también. Gracias por el acompañamiento. Les dejo como cierre, para que escuchen a Naila también, la décima de a Violeta Parra, que es también como un homenaje a esta cantautora chilena que ella antes estaba en esta misma lucha, intentando que los feminismos, llamados feminismos o no llamados feminismos, penetren en el entramado social y que todos seamos feministas. Muy bien. Muy bien. Les muy mando un abrazo. Un abrazo, Sol. Muy buen buceo el de hoy, ¿eh? Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos la semana que viene. Hasta pronto. Violeta es color de sol en un campo imaginario y ante el ojo literario quema arriba en arrebol. Proclama el verso español, mira con rabia lo alto, maldice al cielo el espanto y canta la diferencia, dándole voz y presencia al silenciado quebranto. Violeta es color poesía, violeta azul para el llanto, violeta ausente que tanto extraña en la lejanía, oído que en noche y día graba el sonido del mundo, su vida como un segundo tan fugaz y tan eterna, fue amor y la pena interna mudado en canto profundo. Se entrelazan estos días viejas décimas y cantos, que riegan desde hace tantos años tierras de poesías. Me voy con hermanas mías en lírica caravana, con la lengua castellana pero amerindias raíces, soñando coplas felices en la tierra americana.